Otra vez los pibes ran y por mulo vas a cobrar. Otra vez los pibes ran y por mulo te vamos a dar. ¡Pibes ran! Nadie lo vio más, nadie lo vio más. Con el vino tinto de los pibes se borró y no vino más. Dijo que iba a pegar, plata me quiso delirar. Decí que yo estaba cargado y le dije, guacho, rescátate todo más. Nadie lo vio más, nadie lo vio más. Con el vino tinto de los pibes se borró y no vino más. Dijo que iba a pegar, plata me quiso delirar. Decí que yo estaba cargado y le dije, guacho, rescátate todo más. Después manija llorar.